Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Cuatro vientos sino mil soplando. Es el momento de pensar la música desde otro lugar. Y aquí, en este programa, todos los miércoles está Juan Lamarche para traernos su filosofía sobre la música, su manera de ver estas expresiones artísticas. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes. Bueno, hoy traigo un tema de Javier Sánchez. Qué bueno. Compositor y bueno, cantante también y músico, ¿no? Cercano al tango, digamos, pero es algo distinto, ¿no? El tema se llama Bitácora. Bitácora es un lugar del barco donde está la brújula, ¿no? Uh-huh. Qué importante lugar, ¿no? La brújula, que es la orientación, ¿no? Es como un cajón fijo que está en la cubierta del barco y ahí se guarda la brújula. Exactamente. Tiene un significado metafórico muy importante. Muy fuerte, muy fuerte. Porque está ligado a la vida, ¿no? A cómo uno orienta su propia vida. Voy a leer el texto. Hoy salgo a la calle por volver. Hoy salgo a la calle por volver me recuerda el tema del regreso en Fabio Herrera, ¿no? Que comentaba, ¿sí?, con respecto a su nuevo libro. Exactamente. Se lo hice leer, inclusive. Hoy salgo a la calle por volver, ¿no? El tema del regreso, ¿no? Estamos siempre regresando a algo. Atravesar esa pared. Atravesar esa pared tiene que ver con lo imposible, ¿no? Con lo imposible, con la idealización, ¿no? Se puede atravesar esa pared, ¿no? Para encontrarme y conversar mirándome de frente, a los ojos, francamente, como no lo hago desde tiempo atrás. El tema de la franqueza, ¿no? El mirar de frente, como no lo hago desde tiempo atrás, ¿no? Hay una especie de autocrítica en la que, bueno, en nuestra vida nos perdemos continuamente para reencontrarnos. Como una bitácora feroz, la carga negra, el corazón abrió los naipes por mostrar que en el debe y el haber, de las broncas y el querer, estoy parado en mi lugar. El tema del azar, siempre presente en nuestra vida, la contabilización y el lugar propio, que es, el lugar propio es tal vez lo más difícil de encontrar en la vida, lo más difícil de encontrar. Hay momentos donde uno dice, bueno, este soy yo, pero son momentos, ¿no? Es un momento. Uno vive atravesado por circunstancias distintas, imprevisibles, digamos. Algo de mí siempre vivió nadando a contracorriente, ¿no? Esta cuestión de estar al margen o en contra de lo común, ¿no? Con un andar diferente, pero siempre siento gente. Y de venir por el amor, me agudizó los sentidos. Siempre afinando el oído al canto del motor. Anclar en el amor, ¿no? Frente a este destino la jugué a mano limpia y me planté, bien derechito y sin chistar, renací en mis cenizas, alzando la sonrisa y sobre todo sin perder la fe en mí. Otra vez el tema de encarar derecho, renacer en las cenizas, es decir, uno en su vida resucita, ¿no? Resucita, porque la vida es cambio, es cambio. Entonces uno resucita desde un lugar diferente, ¿no? Nunca del mismo. La resurrección es siempre diferente, distinta. Hoy salgo a la calle como ayer, vuelvo a inventarme y otra vez va la ruleta sin final, con el ansia de seguir, de remarla y resistir, siempre apostándole a vivir. Bueno, el volver, el tema del regreso, reinventarse, resucitar y reinventarse, el azar, la ruleta sin final. Habla del tiempo ahí, ¿no? Remarla, sí, y resistir, siempre apostándolo a vivir, algo de mí. Realmente es una letra maravillosa. Hermosa, hermosa. Maravillosa. Javier Sánchez, bueno, no es alguien que se ha iniciado hace poco escribiendo canciones. Sí, me gustaría que hablara de Javier Sánchez porque vos lo conocés mucho. Es un compositor de la segunda camada del rock nacional, con el que he tenido posibilidades de compartir un par de recitales, últimamente en Buenos Aires el 12 de septiembre. Y él ha estado tocando con todos los principales músicos argentinos, pero es destacable su labor como compositor y como autor de letras también, autor y compositor, porque tiene una manera de escribir muy particular, muy original, que lo hacen llevar a su música una identidad muy marcada, que está entre medio de la canción urbana y del rock, está ahí flotando entre medio de esos lugares. Hizo un dúo con Meso Vigarrena, el vasco Meso Vigarrena, y actualmente está por presentar su nuevo disco, que lo hará en el Centro Cultural Kirchner con toda la banda. Son seis músicos, sí. Así que será un momento muy importante. Quien ha llevado varias de sus canciones a conocimiento popular es Juan Carlos Baglietto, sí, que ha grabado sus temas, sobre todo en el disco No Olvides, grabó tres, entre ellas El Faro, que es una canción emblemática de ese disco de Juan Carlos Baglietto y también de Javier Sánchez, ¿no? Que tiene muchas canciones bonitas y él está permanentemente compartiendo con Kevin Johansen, con Lisandro Aristimuño, con toda la gente, un grupo, ese grupo de lead de la música porteña, sí, actualmente, ¿no? Es un tipo muy laburante, sobre todo, y con mucho criterio para hacer música. Algunas de las cosas que podemos decir desde aquí sobre Javier Sánchez, el autor de la canción que trajo Juan Lamarche para su columna de música y filosofía. Lo vamos a escuchar ahora. Está Lito Vitale en piano y lo acompaña Baglietto. Juan Carlos Baglietto. Juan Carlos Baglietto lo acompaña. Ahí va. Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Javier Sánchez, Bitácora. Salgo a la calle por volver, atravesar esa pared, para encontrarme y conversar, mirándome de frente, a los ojos francamente, como no lo hago desde tiempo atrás. Como una bitácora feroz, la caja negra, el corazón, abrió los naipes por mostrar que en el debe y el haber de las broncas